La Asociación Británica de Estudio de la Política de Sangún publicó el día 15 en su página web el artículo especial titulado Gran Nombre, General Kim Jong-un. El artículo elogia la grandeza del mariscal Kim Jong-un, ilustrando sus fotos.